será carne de difunto. Oh, oh, oh, oh, queremos pop. Prenderé fuego a la radio. Prenderé fuego a la radio. Prenderé fuego a la radio. Prenderé fuego a la radio. acabar. Esa inocencia volver a notar. Y no tenía miedo a besarte una y mil veces más. No tenía miedo a besarte una y mil veces más. Puesto que yo ahora he aprendido lo importante que son los amigos. De los chicos. egoístas al peso. Patrón de la escuela, hay soledad. Se me olvida. pueda salir. Y si es un buen día para ir por ahí. Y el jueves vuelve a empezar. El viernes quedamos para ensayar. Me gusta la calle y me gusta la noche que te voy a contar. Me gusta la calle y me gusta la noche mucho más que a ti, mucho más que a ti. Apunto al personal. La munición es buena, el rock es visceral. Tenemos la bala perfecta en la recámara y más. El nervio en el pulso, si la mira fija. Son nuestras armas. Movemos ficha. El ritmo percutor, la alarma general. La nota en el tambor nos da seguridad. Nuestras canciones. Una puta grita. soy yo. Mira esa cara, yo no soy así. He conseguido engañarte al fin, pero eso es muy fácil de decir. Dime qué es mejor, callar o mentir. Cárgate ese espejo, muévete a mi son. Vuélvete hacia el lado y me dices si soy yo. Mi piel, ponte de pez. yonki, pero un yonki legal. Tuviste que morir, no pudo ser de otra manera. Tuviste que morir, no pudo ser de otra manera. Yeah. castigan sin compasión. Te enganchaste, la cagaste, sí. Ahora ya sabes lo que toca. Casi sin querer me acostumbré hasta ver lo normal en lo imbécil, a mentir por norma todas horas y creer que no se rompe los brackets. Pero a quién engaño, mírame a los ojos, júgame ya es lo fácil. Venga, insultame ya otra cosa. Dame un poco más que duele. Esta cruz la tengo que aguantar. Te enganchaste, la cagaste bien. Mis amigos me castigan sin compasión. Te enganchaste, la cagaste, sí. Ahora ya sabes lo que toca. Estaba acostumbrada a volar sin tener alas. Vivía los momentos buenos con las compañías malas. Vio girar su mundo en un billete de 10 o de 50. La droga se instala rápida y se muda lenta. Te roba la sonrisa y te regala un drama. Te sopla en la oreja y mientras te desnuda el alma. Puedes perderte a la deriva, que este mar es complicado. De grandes barcos siempre se ha llenado. Vives a 100 y haciendo daño sin verlo. Crees que querer es poder y no puedes tenerlo. Tu mano no alcanza los sueños que un día viste. En brazos de ese vicio y de esa droga te perdiste. Andas sin saber por dónde andas perdido. Mueres en el juego que ahora ya no es divertido. Piensa al final, amigo, tienes que escribirlo en renglones torcidos sobre años perdidos. Dame un poco más que duele. Esta cruz la tengo que aguantar. Te enganchaste, la cagaste bien. Mis amigos me castigan sin compasión. Te enganchaste, la cagaste, sí. Ahora ya sabes lo que toca. Por la autopista todo gas. Ahora tú solo te enfrentas con la realidad. realidad. Por primera vez sientes algo de verdad. Thank you. hizo parecer, lo sé. Quiero ver de nuevo el mundo entero a nuestros pies, cruzar el fuego sin miedo a bailar con él. Decir todo lo que siento, esta vez no quiero cambiar. Te regalé un beso y desperté sin corazón, desconecto, me encuentro mucho mejor.